Nos es grato y una bendición estar con ustedes, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Hay una parábola que Jesús, allí en Mateo capítulo 7, 21, va a enseñar a sus discípulos. Él había muchas veces hecho, o sea, anteriormente había dado muchas ilustraciones, había hablado por medio de parábolas, pero fíjate que si uno analiza con tranquilidad, esta parábola de construir sobre la roca es una de las enseñanzas más preciosas de Jesús en relación a dónde uno debe colocarse realmente para ser un verdadero cristiano y dónde debe edificar, dónde, qué suelo debe tener para permanecer fiel al Señor. Porque el Sermón del Monte fueron muchas cosas lindas que él dijo, pero esta, que uno analiza con tranquilidad para ver cómo es la lucha cósmica que todos tenemos. Es interesante, estábamos hablando ayer sobre los terrenos, donde caía la semilla. Hoy día seguimos hablando de terreno. Y aquí está el problema, ahora, porque ¿dónde construir? Ahora, la enseñanza que uno así a primera vista encuentra es que, ojo con el terreno en que estoy construyendo mi vida, sí, en la que estoy plantando mi existencia. Porque si la planto en un terreno como es el que se perfila acá, que se muestra, lógicamente voy a ser destruido. Pero si es sobre la roca, mira, no me va a mover nadie y voy a permanecer en esto, así, firme, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que dice esta parábola, quizá, para introducirnos? Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, y aquí está la clave, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué hace énfasis en este sentido? Porque se va a hablar de que hace la voluntad. Bueno, y entonces cuenta ahora, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Y qué más? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Estoy pensando que este es un asunto bastante fuerte, porque si uno analiza con calma, son cosas buenas. Sí. Son cosas que uno debe hacer. Por ejemplo, profetizar, echar fuera demonios, hacer milagros. Es grande sí, lo pero, que está haciendo. Pero fíjate, él hace énfasis al comienzo de la parábola, hace énfasis de hacer la voluntad del Padre. Hay cosas que a veces se hacen, pero se hacen por voluntad propia. Soy yo el que lo estoy haciendo, no es el Padre en mí. Es el Espíritu Santo el que tiene que usarme a mí, no yo tratar de usar al Espíritu Santo. Entonces, le hace esa aclaración y luego explica esto con esta parábola precisamente. Él lo explica de tal manera que uno no sea de aquellos que sean rechazados, porque el 23 dice, entonces le declaré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ahora, ¿cuál es la situación? ¿Qué es lo que hay que hacer entonces para no estar entre aquellos que sean rechazados por aquel que nos ama tanto? Si su evangelio de amor es para alcanzar a todas las personas, sin ninguna distinción, raza, color, situación, no importa. Por eso ahí en el verso 24 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Perdón, fíjate que la situación de la tormenta, la lluvia, no es cosa simple. O sea, aquí tú ves el gran conflicto, está presente, está actuando, está tratando de derribarnos, de sacarnos del buen camino. Pero ¿qué dice él? Un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vino todo esto que le va a venir también al que edificó en un lugar no adecuado, que no es la voluntad de Dios, y al de la roca no cayó porque estaba fundada sobre la roca. O sea, los problemas van a estar presentes, las situaciones difíciles van a estar presentes, y eso hay que tenerlo en cuenta, porque de improviso alguien dice, bueno, Señor, ¿por qué no me ayudas? ¿Por qué me mandas tantos problemas? Quedemos fundados sobre la roca, la lluvia y la tormenta no nos hará nada. Pero luego dice, pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, o sea, es desobediente, Le comparerà un hombre insensato. Por un lado hay un hombre prudente, por otro lado hay un hombre insensato que edificó su casa ahora ¿dónde? Sobre la arena. La otra vez leí acerca de esta situación y la verdad las cosas que la comodidad de las personas hacía que la gente edificara en la arena. Porque mira, el río, ¿no es cierto? Lo que sea, tú estás cerca para ir y buscar agua, pero las rocas no están cerca del río, entonces te cuesta un poquito más. Y además ahí tienes tus plantaciones, porque tú no plantas en la roca. O sea, hay una serie de situaciones que humanamente uno las analiza y dice, me conviene mucho más vivir aquí, porque estoy centro, voy a decirlo así ahora, estoy cerca de un centro, de un lugar comercial, estoy cerca del colegio de mis niños, estoy cerca de mi trabajo, me gusta más vivir aquí, aunque el ambiente no es muy propicio. Pero el que vive en la roca tiene que bajar, caminar, buscar el agua, subirla, es tedioso poniéndome en el ambiente que se está dando. Correcto. Y Jesús dice, no, obedéceme, no edifiques en la roca. Y fíjate en la realidad qué pasaba. Y vuelvo a decirte, como tú lo mencionabas, que muchas de las enseñanzas de Jesús están dadas en relación a realidades que sucedían. Efectivamente pasaba así. Gente que había puesto su casa, venía la subida del río, arrasaba, lo hemos visto muchas veces aquí en Santiago, las autoridades dicen no edifiquen ahí, la gente va y edifica, les es más cómodo, qué sé yo, y salen todas las casas y desaparecen. Bueno, tenemos que reconocer que el Señor aquí nos está hablando de el fundamento que nosotros debemos tener, mejor dicho, debemos nuestra vida espiritual debe estar fundada en la roca que es Cristo Jesús. Pero a veces el fundamento es demasiado débil. Por eso que una de las cosas que tenemos que insistir en que nos hemos acostumbrado a la ley del menor esfuerzo. Lógicamente que construir en la arena, construir sobre un terreno más fácil, cuesta menos y tenemos que emplear menos esfuerzo y a lo mejor hasta menos recursos. En cambio, construir en la roca lleva mucho esfuerzo, nos vamos a demorar más. Claro, pero es una construcción que se está mirando hacia el futuro. Así también, hoy día se mira a lo inmediato, lo necesito ahora, aquí, ahora, pero no se mira hacia después. Creo que cuando el Señor habla de estos dos fundamentos, podríamos decir, un fundamento es para esta vida y el otro es para la vida eterna. Entonces tenemos que tener claro eso. Bueno, yo creo que hay que reflexionar sobre estas palabras y aplicarlas a nuestra vida, porque la situación del conflicto se va a dar en la roca o en la arena. En la roca permaneceremos fieles, en la arena sucumbiremos y seremos perdidos para siempre. Reflexionemos sobre esto, que el Señor los bendiga, nos encontramos mañana. Lea Mateo 7, 22 y 23. Echar fuera demonios en el nombre de Jesús o profetizar en su nombre revela que hay alguna clase de fe en esas personas. Y no obstante, ¿cuál es su suerte? Pregúntese, ¿sobre qué fundamento está edificada su casa? ¿Cuál es su respuesta? Piénselo. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.